Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 72ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y como podéis comprobar, he vuelto a las andadas. Dije que hasta después del verano seguramente no aparecería por estos lares, pero también dije que tenía unas cuantas entrevistas pendientes por grabar. Así que al final me he decidido a volver a grabar y ya que estoy seguramente vuelva a coger un buen ritmo de grabación. Me han venido muy bien estos 2 meses que he hecho una desconexión total y he decidido hacer cambios. Cambios creo que importantes, básicamente porque voy a grabar de lo que me dé la gana. Por supuesto, el tema principal siempre va a ser la tecnología. Pero si un día me apetece hablar de un libro, hablaré de un libro. Si me apetece grabar de una película, grabaré de una película. Va a ser un podcast, pues como mi blog personal. Un poco retomando los inicios en mi anterior podcast del Arca de la Alianza, donde entrevistaba a todas las personas que me parecían interesantes. Más o menos siempre mantenía la temática de la tecnología como núcleo. Pero bueno, creo que últimamente me había centrado mucho en telefonía móvil, a lo mejor por eso me había cansado y ahora voy a hacer bastantes cambios. Otro cambio importante es que voy a hacer las grabaciones en directo a través, en vídeo, a través de los Hangouts de Google Plus. De hecho, esta semana, o sea, hoy es lunes, lo voy a publicar esta misma tarde, pues este miércoles tengo una grabación en directo, el jueves tengo otra y el viernes tengo otra. Estoy enfermo, creo que tengo que ir al médico o algo así. Además, de la manera más tonta, pues este tema me gusta, este me gusta, este me gusta, pues pom pom pom, 3 grabaciones preparadas. Si me seguís en Google Plus, me podéis buscar a través de mi nombre o de la propia cuenta del correo electrónico del Telar del Geek. Si me seguís en cualquiera de vuestros círculos, cuando yo vaya a hacer una grabación, ahora lo que estoy haciendo es, cuando acuerdo una fecha y una hora, creo un evento en Google Plus. De este modo, si me teníais agregado, recibiréis una notificación con el evento. Pues el Telar del Geek tal día, tal hora va a grabar con tal persona y el tema va a ser este. Si os interesa el tema y os viene bien la hora, pues podéis seguir la grabación en directo en vídeo e ir haciéndome alguna pregunta para que cuando yo termine la entrevista poder hacerle esas preguntas a la persona. Los vídeos, cuando termino la grabación, van automáticamente a mi canal de YouTube. Tenéis el enlace de mi canal de YouTube en el blog. ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer una grabación el miércoles, otra el jueves y otra el viernes. Y los vídeos aparecerán directamente en mi canal de YouTube, pero no voy a poner 3 episodios seguidos en el podcast. Pues cada semana iré extrayendo el audio y lo iré añadiendo al feed. Así pues, esta semana voy a grabar 4 episodios, pues ya tengo episodios para un mes entero, que a mí personalmente me va genial este sistema. Lo dicho, si os interesa, me seguís en Google Plus, así recibiréis las notificaciones de los eventos. Si lo queréis ver en vídeo, pues vais a mi canal de YouTube, ahí tendréis todas las entrevistas que vaya haciendo y algún vídeo que también voy a ir sacando y voy a ir colgando en YouTube. Antes odiaba el vídeo y ahora, me resulta más cómodo, me anima también a grabar. Supongo que también será una temporada, una racha. Y nada más, como siempre, pues os voy a recordar los métodos de contacto. Ya os he dicho el correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com. Con eso también me podéis encontrar en Google Plus y en YouTube, por si os interesa mi canal. Mi blog, eltelardelgeek.com, ahí tenéis todo. También estoy publicando bastantes artículos en el blog. Pásalos por ahí, así me echéis una mano con la publicidad. A ver si consigo sacar, aunque sean 3 euros para un café. Y mi cuenta de Twitter, @DanielSanz. Hoy, aparte de contaros esto, el retorno, voy a hablaros sobre un teléfono que he estado probando, el Sony Xperia Z, y más que sobre el teléfono, que es un teléfono, sobre el ecosistema Android, un par de cosas interesantes que he descubierto y me apetece comentaros. Sobre el teléfono, el Sony Xperia Z es un buen teléfono, es un teléfono de gama alta, con un precio de gama alta, caro, y bueno, la verdad es que para ser 5 pulgadas, que me parece demasiado grande, es muy fino y pesa muy poco. Por lo tanto, no es incómodo llevarlo en el bolsillo. A mí lo que sí me ha resultado incómodo es utilizar ese teléfono para escribir mucho rato. yo no me siento nada cómodo con él. Si quiero escribir un par de frases, bueno, de aquella manera. Pero si no, no me convence. Me pasa con el Galaxy Nexus, también me resultaba incómodo. Yo creo que para mí el tamaño perfecto son 4,2 o 4,3 pulgadas, como por ejemplo el HTC One S. Más que eso me parece demasiado. El Sony Xperia Z lo estuve probando 2 semanas y bueno, grabé un vídeo, lo tenéis en el canal de YouTube, lo metía dentro de un bol con agua para reproducir un vídeo. Es una chorrada, a fin de cuentas. Yo creo que es algo que dentro de aquí a poco tiempo los teléfonos tendrían que integrarlo. Lo que no me convence es lo de las tapitas, o poner un sistema de tapas mejor, o no, no sé, no sé lo que pasará, pero yo creo que es importante porque conozco varias personas que han terminado con el teléfono dentro del váter y adiós 600, 700 euros de teléfono. Lo que he notado con este Android es que Android, bueno, el sistema operativo Android no ha madurado. No ha madurado porque el sistema operativo está muy bien. A partir de la versión 4 yo creo que pegó un cambio muy importante en usabilidad o... Es que la palabra usabilidad no sé si es correcta. En la interfaz gráfica me convence más que la de iOS. Sobre todo por las opciones que tienes de coger cualquier archivo y hacer con él lo que te dé la gana. Eso nunca lo vamos a tener en iOS. No es imprescindible, pero es cómodo. El sistema de ficheros no lo he utilizado. El sistema de ficheros me da exactamente igual. Yo prefiero coger un archivo que me recibo en un correo electrónico y poder enviarlo a la aplicación que me dé la gana. Veo más importante eso que el sistema de archivos propiamente dicho. Es cierto que en iOS esto está cambiando, cada vez podemos hacer más cosas con los archivos que recibimos. Yo si recibo un archivo PDF puedo elegir 3 aplicaciones que tengo instaladas a la cual puedo enviarlo. Eso está bien. Lo que sí que entiendo, aunque a mí no me guste, es por qué están utilizando los fabricantes pantallas tan grandes. Aparte de que para ver vídeos es mucho mejor la pantalla, desde luego, cuanto más grande, mejor. Para leer desde Facebook hasta un correo electrónico es mejor. Pero lo que... El correo electrónico yo creo que es el mejor ejemplo. Yo utilizo mucho el correo electrónico y cuando recibo un correo electrónico, media pantalla se me va en campos ridículos como quién me lo ha enviado, el asunto, ese tipo de cosas. Los cuadros de texto son demasiado grandes, no me convencen, no necesito. En iOS es menos pantalla, pero es más pantalla útil. El sistema para cambiar entre aplicaciones es muy visual, pero eso en una pantalla pequeña también se desluce. No, no resulta cómodo este sistema para cambiar entre aplicaciones en una pantalla de 3 pulgadas y media. Al igual que las notificaciones. Las notificaciones en Android son mucho mejores, contienen más información si tienes una pantalla mayor. Si no, con 3 notificaciones ya te has quedado sin pantalla. Eso está muy bien. Y una persona que no escriba mucho con el teléfono, como yo creo que es el 90% de los usuarios, tener una pantalla grande les va a ir genial. Y si son teléfonos tan planos como este, mejor aún. Hay otros que tienen una curvatura por la parte de atrás. Yo creo que eso ya también será un poco a cuestión de gustos. Yo prefiero que el teléfono sea plano porque en el bolsillo no me molesta lo más mínimo. De hecho, los primeros días, como no tenía una tarjeta micro SIM, yo tengo la nano SIM del iPhone 5, no lo podía utilizar y llevaba el iPhone 5 y el Galaxy, el Galaxy Nexus no, el iPhone 5 y el Xperia Z en el mismo bolsillo y no me molestaban y llevaba 2 teléfonos. Por lo tanto, esto de que un teléfono grande es incómodo de llevar en el bolsillo, yo creo que no. Lo que sí que me ha gustado del Xperia Z es la sensación de robustez, lo cual me ha sorprendido porque tiene cristal tanto por delante como por detrás. Y cuando salió el iPhone 4, yo era de los que lo criticaban por meter tanto cristal, porque decía, jolín, esto como se caiga, menuda gracia, se te rompe el cristal de delante o el de detrás, aumenta las posibilidades de que se rompa uno de los dos. Evidentemente, si solo tienes en un lado, tienes menos posibilidades que si tienes en dos. Pero al tener este teléfono y utilizarlo durante varios días como teléfono principal, porque lo que me he comprado es un kit de estos que venden, pues para convertir una tarjeta nano SIM en micro SIM o en SIM normal, y funciona perfecto, la verdad, no he tenido ningún problema. Me lo compré, me parece que me costó 4 euros, metí la nano SIM en el adaptador a micro SIM y ya tenía teléfono principal para utilizarlo durante esas 2 semanas. No he comprado ninguna funda. Está claro, yo hice la locura voluntariamente de meterlo en agua para reproducir un vídeo y grabar el vídeo demostrándolo. Lo que no sale en el vídeo es que un par de veces se me cayó y no le ha pasado nada. A lo mejor también he tenido suerte, está claro, pero el teléfono ha resistido. Así que por tema de robustez, tampoco creo que se vaya a caer muchas más veces. Una de ellas lo tiró mi hija de la mesilla de noche, así que ningún problema. La pantalla tan grande, ya he dicho que para consumir contenidos es perfecta. Esta pantalla en concreto creo que es la que tiene más densidad de píxeles de teléfonos de unas características similares y se lee muy bien. Tanta densidad de píxeles no se nota. Si pones algún vídeo, sí, porque además este teléfono en concreto, como tiene una tecnología de Sony, las películas se veían perfectamente, vamos, era una maravilla ver películas ahí. O sea que la gente que esté mucho tiempo en YouTube o viendo vídeos, un teléfono de estas características le va a venir de maravilla. Al igual que para leer, pues también me aproveché y en una semana casi me terminé un libro en la aplicación del Kindle. Y va muy bien. Va muy, muy bien. Hay un problema que a mí no me convence y es que los botones de retroceso, home y el de cambiar de aplicaciones, el gestor de las diversas aplicaciones que tengamos abiertas, ese botón está incluido dentro de la pantalla. Por lo tanto, no tenemos 5 pulgadas, tenemos un dedo menos de pantalla. Si utilizo la cámara de fotos o me pongo a reproducir un vídeo, esa franja desaparece. Lógico y normal. No tiene, vamos, yo lo veo lo más normal del mundo. Lo que no veo que tan normal es que si me pongo la aplicación de Kindle o cualquier aplicación de lectura para leer un libro, no desaparece esa franja. Entonces ahí estoy perdiendo 2 líneas de texto tranquilamente. Lo mismo ocurre si me pongo un juego. En el vídeo que grabé explicando este teléfono, puse el juego que tengo, que estoy jugando en el iPhone y en este juego, que es el Real Racing 3. Tampoco, entro en un juego y tampoco desaparece esa franja con esos 3 botones. No lo entiendo. Yo supongo que esto es algo de software que Sony podría modificar. Esto lo hacía igual el Galaxy Nexus, es el teléfono que también lo tuve. Y ahora mismo no recuerdo si cuando yo me ponía a leer o me ponía un juego, esa franja desaparecía. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Quiero decir, yo me pongo un vídeo y la franja desaparece. Bien, yo toco la pantalla y vuelven a aparecer los menús y vuelven a aparecer esa franja. Yo esperaba que esto es lo que ocurriese. Si me pongo a jugar a un juego, desaparece esa barra. Luego, si toco, aunque claro, en un juego sale continuamente tocando la pantalla. En un juego a lo mejor, no lo sé. Pero en una aplicación de lectura, cuando yo tocaré la pantalla cuando termine la página, no tengo por qué tener ahí esa franja molestándome todo el rato. Y lo que más me ha gustado es que he encontrado unas aplicaciones en el propio Google Play. Tenéis una entrada en el blog, si os interesa, pues lo busquéis en un momento. Unas aplicaciones para gestionar, sincronizar iCloud en Android. Yo de Google solo tengo, pues cuando me creo un podcast, el blog, creo las cuentas en Gmail. Mi cuenta personal o para temas laborales utilizo la de iCloud, la de Apple. Entonces esta cuenta ya la descubrí cuando tuve el Galaxy Nexus, cómo sincronizarla. A fin de cuentas es una cuenta de correo electrónico normal y corriente. Introduces los datos y ya tienes configurada en cualquier gestor de correo esa cuenta. Pero los contactos los utilizo también a través de iCloud. Yo creo que Google ya tiene bastantes datos de mí como para saber todos mis contactos. Y también los calendarios, que para mí es lo más importante. Los contactos y los calendarios es imprescindible. Y aprovechando, pues me puse a investigar y descubrí una aplicación gratuita y otra de pago para gestionar tanto los contactos como los calendarios a través de iCloud. Funcionan perfectamente. Esas 2 semanas que estuve con el Xperia Z no tuve el más mínimo problema. Y ya puedo, pues agrego un evento en el calendario en el teléfono Android y cuando llego a casa lo tengo ya perfectamente anotado en mi programa iCal o en el programa que utilicéis. Vamos, yo supongo que lo normal es utilizar iCal. Así que perfecto. Lo mismo con los contactos. Podéis elegir si queréis leer en el teléfono los contactos, pero no modificarlos, lo que queráis. Yo lo digo, vais al blog, buscáis la entrada de iCloud en Android y ahí os aparecerá tanto para el correo electrónico como para los contactos, como para el calendario. También he encontrado una aplicación para GTD y sistema de Outliner que es, junto con el calendario y los contactos y el correo electrónico, es mi piedra angular. Yo con el iPhone, el 90% del tiempo, o estoy con correo electrónico, o estoy gestionando o preparando proyectos. El GTD es un sistema de organización, hay muchos gratuitos, Wunderlist es gratuito. Yo en Mac utilizo OmniFocus, que por desgracia solo está para Mac y para iOS. Pero bueno, hay que buscarse la vida, ¿no? Entonces he encontrado una aplicación que me gusta mucho, que se llama My Life Organizer. Buscáis MLO y seguramente os saldrá en Google Play. Es gratuita y me gusta porque en la misma aplicación me incluye un sistema de GTD y un sistema de Outliner. Outliner es apuntar las ideas que tenemos en listas. Vamos creando una idea, dentro de esa idea pues creamos unas pequeñas listas, luego otra idea principal. Pues, yo lo utilizo para ir desgranando, cuando quiero hacer algo lo voy desgranando en ideas pequeñas. Gracias al sistema Outliner voy poniendo pequeñas tareas y luego eso ya me lo paso al programa de GTD, pues añadiendo información o descripción o lo que sea. Esta aplicación en Android es gratuita, es buenísima, tiene una interfaz muy buena. En iOS también está, es de pago, cuesta 9 euros y es una bazofia de aplicación. Y lo digo contento, porque ya hay en Android aplicaciones que están mucho mejor desarrolladas para Android, mucho más completas, más potente y mucho mejor que en iOS. Es que en iOS, encima que es de pago, que vale 9 eurazos, no es que cueste un euro o dos, no, es que vale 9 eurazos y es un bodrio de aplicación. También debo decir que es la única aplicación que he encontrado en la que esto ocurre. Porque yo la encontré en Android, es gratuita, y luego si quieres puedes pagar una cuota anual, que me parece que son $12, y te da más ventajas. Digo, bueno, pues voy a utilizarla en iOS, que será igual. Pues no, de primeras tienes que pagar 9 euros y solo tiene GTD, no tiene Outliner, ni tiene... O sea, es que en Android tiene infinidad de cosas más que ni os digo, ostras, pues igual incluso me planteo utilizar como aplicación principal, no lo sé, pero no. Así que muy bien, Android ya me permite a mí sincronizar todo a través de iCloud, lo cual es fundamental, y tiene una aplicación buena de GTD y Outliner. Con estas cosas tan sencillas que os acabo de decir, yo creo que ya me podría plantear cambiarme a Android. No lo voy a hacer de momento. Tengo un iPhone 5 que yo espero que me dure por lo menos 3 años, así que cuando salga el iPhone 6S o el 7 me plantearé cambiar de teléfono. Este ya estará bastante quemadillo el pobre y entonces ya veré, porque de aquí a 3 años evidentemente va a cambiar mucho el panorama. BlackBerry también me gusta, Windows Phone me gusta, pero no me termina de convencer. Así que no lo sé, ya veré. Algo que también he notado es que ya os he dicho que yo tengo instalado en el iPhone y estoy bastante viciado al Real Racing 3. Es curioso porque a mí los juegos de coches nunca me han gustado y este me gusta bastante, inexplicablemente. Ni siquiera me gustan los coches, no lo sé. Y dije, oh, bueno, pues en una pantalla de 5 pulgadas este juego tiene que ser espectacular, ¿no? Me lo instalé todo feliz yo, voy a jugar. En el vídeo que comento que tenéis en YouTube, lo podéis ver, tarda bastante más rato en arrancar en el Sony que en el iPhone y los gráficos son bastante peores. Lo cual me sorprende porque el Sony tiene 4 núcleos, 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica último modelo. Y el iPhone es un doble núcleo con 1 GB de RAM. Luego, yo claro, esto es lo de siempre, la optimización. Tener 4 núcleos, 8 núcleos y luego el sistema o la aplicación no los gestiona bien, no te sirve de nada. Y es una pena porque digo, en este pantallón tiene que ser una gozada, pero los gráficos también dejan, a ver, no son malos gráficos, pero las comparaciones son odiosas. Comparándola en este caso con la pantalla o con la tarjeta gráfica o con lo que sea del iPhone, se nota bastante la diferencia. Por lo menos en este juego, tampoco juego a... De hecho, es el único juego al que juego, o sea que tampoco le he podido comparar con otros juegos que estén en ambos sistemas. También he pude, ya que estaba, comparé este juego, este mismo juego, con un Samsung Galaxy S2 y un S3 que hay en mi trabajo y arranca más rápido en el iPhone que en el Galaxy S3 y evidentemente que en el Galaxy S2. Y los gráficos siguen siendo mejores en el iPhone que en el S3 y en el S2, pues evidentemente bastante mejores todavía. Y nada más, tampoco me quiero enrollar mucho más del tema, simplemente comentaros que he probado Android, que me va convenciendo, las aplicaciones que son importantes para mí ya están, los juegos simplemente lo comento como anécdota, por el tema de la diferencia de potencia no tiene por qué ser algo decisivo ni significar nada. Lo importante para mí, que son correo, calendarios, contactos y sistemas de GTD para ir anotando las ideas y desarrollando los proyectos que quiero hacer, que tengo varios proyectos por ahí abiertos, ya os contaré de aquí al verano, es lo importante. Porque yo el teléfono lo utilizo para ahorrarme tiempo. Entonces, si en los viajes o en los sitios en los que tengo que esperar puedo ir haciendo cosas, luego en casa pues me ahorro mucho, mucho tiempo. Nada más, lo dicho, esta semana tenéis 3 episodios que voy a grabar. Si me queréis agregar en Google Plus, podréis ver la grabación en directo para hacer preguntas. Si no, podéis ir a YouTube después y ya estarán directamente ahí colgados. Iré publicando pues un episodio a la semana de las grabaciones que vaya haciendo. Un saludo a todos y hasta pronto.